Bueno, estamos con unos jóvenes integrantes de un grupo que trabaja dentro del GOT, que llevan adelante tareas de solidaridad internacionalista en un caso que están intentando volcar a la calle porque para ellos es paradigmático con su trabajo. Arratsalde on. Arratsalde on. Tenemos este escrito en la mano, sí, que nos habla de dos personas que han sido detenidas a su vuelta de la Rojava. Eso es. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Pues bueno, el caso es que dos brigadistas internacionales del Partido Marxista-Leninista han ido a combatir al Estado Islámico a Rojava y en su vuelta al Estado español pues han sido detenidos y han sido enjuiciados y les piden 10 años de cárcel por estar combatiendo al Estado Islámico, a la Revolución de Liberación Nacional de Rojava. Es por ello que pedimos su absolución desde nuestras organizaciones y pedimos a la gente a la solidaridad, o sea, llamamos a la gente a la solidaridad con estos jóvenes que han antepuesto sus principios a su vida y ahora van a ser enjuiciados por eso mismo. Gastos de juicio, se habla también de importantes. Sí, son muy superiores hasta ahora. Y es por ello que las aportaciones económicas son importantes a nivel personal como de organizaciones y por eso estamos montando unos actos y conciertos, etcétera, para poder costearlos. Últimamente en la península nos llegan noticias de jóvenes que están un poco pues también en esa corriente solidaria internacionalista y también diríamos un poco encuadrados en organizaciones comunistas. Ha sido el caso de Alfon, hay algunos casos más, sobre todo en la península, llevados desde ahí. ¿Qué nos puedes decir de esa coordinación que se está abriendo? Pues bueno, que una vez más podemos ver el carácter que está teniendo el Estado con los jóvenes combativos, siendo enjuiciados y encarcelados simplemente por ser consecuentes con sus principios y por luchar por su clase. ¿Sois de Orereta? Sí. ¿Os reunís en el Gasteche? Sí. Si alguien quiere encontraros para trabajar con vosotros. Nos tiene. En el Gasteche. Eso es. Pues gracias por acercaros por primera vez a Sinchilic Irratia y que sea más veces. Un saludo. Gracias.